hoy con un tema recurrente, entre otros, pero dándole prioridad a un tema que no escapa a ningún análisis, ¿cierto? Tiene todos los componentes de cada conflicto. Todos, absolutamente todos, cómo se dibuja de un lado, cómo se muestra del otro. En realidad, lo de Brasil, a lo que nos estamos refiriendo, es una expresión más de la crisis del capitalismo. Todo se resume allí, ¿no? En ese término. Incluso. Por los elementos que tenemos, podemos decir que estamos ante una expresión de la crisis del capitalismo. ¿Por qué crisis del capitalismo? Bueno, hay una manifestación importante donde no es contra el gobierno del PT, es contra la política lo que se expresa. Al principio lo mostraban como que era una cuestión de el aumento del boleto. Sí, sí, bueno, es la excusa, el apresuramiento de costumbre, pero no. Son cosas más profundas, más participación política, problemas con la estructura política. La derecha se monta sobre eso para generar, como siempre hace, un escenario de desestabilización. Muy inteligentemente, Dilma dice, porque también acá tenemos algunas encuestas que nos envían de Brasil, de Ibope, donde nos están mostrando lo que reclamaban y la composición de quienes participaban, ¿no? El porcentaje de participación, así es. Entonces Dilma propone la... Sale al cruce, de inmediato. Sí. Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, cambia el escenario. Sorprende con eso. Claro. La mayoría están pidiendo cambios en la política. Vamos a cambios profundos en la política. Casualmente, y digo casualmente, o quizá porque venimos analizando los hechos en nuestra América, nosotros en el programa pasado hablábamos de la necesidad de las nuevas constituciones en las que Argentina debe sumarse, no con una reforma solamente, aunque quizá alguien pueda decir una reforma profunda pueda aportar. Quizás nosotros nos volcamos por una Asamblea Nacional Constituyente, al estilo de lo de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Me parece que estamos ante la necesidad de una nueva forma de Estado-Nación. Y eso propone Dilma y desestructura el mensaje de la derecha y la acción, como nos decía la semana pasada un oyente, si ahí no estaba la mano de Estados Unidos. La mano de la Embajada de Estados Unidos está en todas las desestabilizaciones en América Latina. Latinoamericana, sí. Y cobra un rol más protagonista ahora con la Alianza del Pacífico. Al crearse esa alianza, seguramente, sí, porque está reglamentada, digamos, entre comillas, y tiene el apoyo, bueno, de aquellos que, si no tienen que apoyar de manera un poco soslayada, ahora tienen, estas acciones tienen un apoyo concreto. Bueno, y en esto, Cisco, me parece que vamos hoy a tener algunos aportes de mucho interés para tratar de analizar esta situación de Brasil y por qué es una crisis del capitalismo. Porque en definitiva todos, en nuestra opinión, ¿no?, la gran mayoría de los manifestantes, de los millones de manifestantes, lo que expresan es un cambio en la política. Y también se demuestra, por lo que sale de las notas que nosotros hemos recibido, que con esta estructura actual, la estructura capitalista, no hay lugar para avanzar más profundo en reformas ni en progresismo. Por lo tanto, es un problema de la estructura, como hablábamos el viernes pasado, del sistema republicano democrático burgués, con todas las falencias estructurales que tiene este sistema. Ya no dan solución, no puede dar soluciones a los pueblos. Por lo tanto, lo ubicamos dentro de esa crisis del capitalismo. Sí. Llegó al límite. Bien.